hasta tus ojos llegó original para ti. Decía la dedicatoria a Fidel el albañil, quien la recibió amoroso, todo lleno de pasión, y la metió en la cartera que guarda en el pantalón, en una bolsa trasera muy cerca del corazón. Clic, clic, clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic, con los cuates presumió. Clic, clic, clic, hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Clic, clic, clic. Eso fue el retrato de Manuela. Háganme el favor. Vamos a iniciar este programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya estamos escuchando aquí a quien vamos a tener. Bueno, vamos a estar escuchando las rolas precisamente de este carnal, el buen Oscar Chávez, el día de hoy. Precisamente tenemos unas parodias electoreras. Eso, electoreras. Vamos a estar escuchando parodias electoreras, algunos éxitos también y rolitas también de este carnal que se llama el Chava Flores. Rolitas del Chava Flores interpretadas por el buen Oscar Chávez. Así es que ya escuchamos por ahí este que fue el retrato de Manuela, que es una rolita precisamente de del Chava Flores. Flores negras, que te vaya bien y promesas. Vamos a estar escuchando varias rolitas diversas de estas parodias y algunos de los llamados éxitos del Oscar Chávez el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que, bueno, pues si quieren alguna rola, ya saben, pueden pedirla. El Face está abierto, así es de que, bueno, pues ustedes nos dicen qué show. Pues estamos iniciando. Este es su programa Tiempo de Híbrido. Yo soy Ricardo el Híbrido, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a darle con esto. Tenemos una bronquilla como siempre con el disco. Resulta que algunas rolas no vienen el título. Unas sí y otras no. Ya estoy viendo. Bueno, pues vamos a poner varias rolitas, éxitos y también parodias, ¿no? Que eso es algo de lo que nos interesaba en estos días electoreros. Vamos a poner esta canción que se llama La Casita. No sé por qué, pero se les da mucho a todos estos changuetes que llegan a la presidencia y se compran estas casitas. Se llama La Casita, La Otra Casita, y es Oscar Chávez. ¿De dónde, amigo, vengo? De otra casita que tengo, con jardines y radar. Esta no es tan pequeñita, pues tiene su lagunita con calefacción nuclear. Bosques la tienen rodeada y una guardia bien armada que no es la presidencial. En la puerta tengo el tlaloc que el museo me ha copiado. Yo tengo el original. Tienen el frente a aeropuerto y también un helipuerto que me puso el general con las pistas vigiladas por ondas radioactivadas con pura energía solar. Puedes ver mis 8 hangares, donde caben 3 jets grandes, 4 jumbos y un Concorde, y una bodega muy cuca, donde guardo la payuca que me traen de Nueva York. En un templo que la tuve, otra Virgen Guadalupe que el Vaticano me envió. Ella cuida mis viñedos, que trabajan 1000 obreros, por eso le brindo yo. Hay un gran salón arriba que amueblé con lo del IVA que de güey iba a pagar. Allí hacemos las pachangas, los cuchupos y las tranzas. Cuando viene el general, el baño en vez de azulejos tiene muchos, muchos tejos de la Alameda Central. La tina es de una pieza, ya quisiera la tigresa o cualquier otro animal. A un lado está el deportivo, donde se cura el partido, tanta cruda sexenal. Me llegan gobernadores, profes, inges y doctores, y harto charro sindical. Cuando una chava es mi amante, le hago tallar un diamante especial para la nariz. La papacho noche y día, la mando a la cirugía pa' ver si la hace de actriz. Soy socio del Oro Negro, y aunque el negro no es mi suegro, la papa hay que conseguir. El control de los braseros y los mares atuneros, de algo tengo que vivir, y ya tengo entre mis planes colocar los 2 volcanes en medio de mi jardín. El Popó y el Ixtacihuatl siempre fueron de por vida mi acelere y mi patín. Para que aumenten su fama, por Mexican Fujiyama yo los rebautizaré. Y para otra forma darles, ya ordené que me contraten, jardinero japonés, junto con

que bueno, pues el día de hoy tenemos aquí este especial. Vamos a mandar saludos a la banda que ya anda por ahí conectada, que son poquitos. A ver, permítame tantito porque tengo que actualizar esta la compu, porque qué tal si que ya llegó más banda y no la menciono, luego hasta me la hacen de jamón. Me dicen, ¿por qué no me mandas saludos? No, sí, por allí anda nada menos y nada más que el tocayo Ricardo de Vicente Cortés. Chido, gracias, carnal. Ros Rossi también anda por ahí, que ya anda pidiendo rolas. Ruiz de Gallegar. No sé si lo pronuncié chido. Marcela Meléndez. Ivonne Vega Cadena. Candy de Rosales. Rocío Vargas, Margarita Romero Saldaña, ¿quién más? Ecost Nosif Alej, así se llama, no sé si sea eso. Unoli Mint, bueno, chido, gracias a la banda que está por ahí, que va llegando. Bueno, pues vamos a estar aquí poniendo estas rolillas, estas pequeñas rolas, y también dando información porque está sucediendo algo muy grueso. Se está pues a vísperas de la elección del próximo domingo, que es 7, ¿no? 7 de junio. Pues está muy cabrón. Ahora detuvieron una caravana de compas de la normal otra vez. Unos compas de la normal rural de Ayotzinapa, cuando se dirigían a Tixla, parece ser, ya se anuncia este choque de estudiantes y policías en el libramiento Tixla Guerrero, y bueno, pues sí, dicen que hay algunos heridos, compas heridos. Dice, arribaron ambulancias en el nuevo libramiento de Tixla Guerrero después de que policías federales agredieron a estudiantes de la normal de Ayotzinapa y habitantes de Tixla. Según información extraoficial, algunos estudiantes fueron heridos. No, si fueron heridos, sí, ya hay información. Los estudiantes planteaban dirigirse a Chilpancingo para apoyar a los maestros que protestan allá en ese municipio, en ese estado, bueno, en ese municipio más bien, contra las elecciones, cuando fueron retenidos en un túnel, lo que provocó el enfrentamiento con más de 500 uniformados. Imagínense, 500, les mandan 500 uniformados a los compas, que pues iban en, yo creo que en como dos camiones, de acuerdo a lo que se ve aquí la información. Y mientras a los narcos, pues ni siquiera, ¿no? Ni siquiera les hacen algo. Así está la situación en nuestro país. A unos días de la elección, de esta supuesta farsa electoral que nosotros le hemos puesto así. Bueno, vamos a, hablando de farsas electorales, vamos a poner más de esto, de las farsas electorales, que por eso propusimos ahora este disco o este especial dedicado a este carnal, al buen Oscar Chávez. Pues porque tiene varias rolitas sobre estos temas que son, quedan precisamente ad hoc. Nada más que no la encuentro. no la encuentro, por aquí ya estaba. Chingao. Bueno, vamos a poner algo que a lo mejor le queda también ad hoc con esto. Pues saben que el Copetes es de este grupo, del grupo Atracomulco, y bueno, pues precisamente el buen Oscar Chávez hizo esta rola que se llama Atracomulco. No te andes por las ramas, muy, muy, muy, muy, muy, muy. camina despacito que a Tlacomulco voy. Ya parece que en la prisión da brinquitos mi corazón. En ese Tlacomulco al Moloya, qué horror, parecen los guaruras unos perros bulldog. Fuera de la Constitución, de esos que causan pavor. Tlacomulco, tu suelo tiene sangrientas espinas, donde si tú no te empinas, te parten la salud. Son tus carteles odiosos, con un montón de viciosos, asquerosos y espantosos, viciosos, muy, muy, muy, muy. No te andes por las ramas, muy, muy, muy, muy, muy, muy. Camina de ladito que a Tlacomulco voy. Se me arruga el corazón cuando cruza nuestro camión. En ese Tlacomulco al Moloya otra vez, parece que me vieron ya la jeta de juez. Yo no tengo nada que ver, mucho menos mi mujer. Tlacomulco, tu tierra tiene fantasmas sin cara, donde el terror se descara hablándote de tú. Son tus paredes con rejas, un cementerio de quejas, que si de ahí no te alejas, te regas, muy, muy, muy, muy. Quiero a la sombra de un ala contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor, como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Veces su mano afilada, veces sus zapatos blancos. ¡Ay! Callado al oscurecer me llamó el enterrador. nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Ay. Que la noche está de luto porque ya se murió el día, que en el último minuto puso fin a su agonía. Primero murió la tarde, que era hija de la mañana, y después este compadre, de una forma muy extraña. Ay, pobre día, tan buena cara en la mañana que tenía, ni quien pensara que este día tan primoroso muriera triste, todo achacoso. Ay, pobre día, un sol brillante como el sol lo mantenía, pero de pronto el sol se fue muy calladito y el día se ha muerto todo, todito. Hoy la noche está más negra que cuando se perdió el puerco. Parece boca del lobo como cuando espanta el muerto. Llora y llora en su oratorio, rayo y trueno lo acompañan. La luna se fue al velorio, tal vez regrese mañana. Ay, pobre día, tan buena cara en la mañana que tenía, ni quien pensara que este día tan primoroso muriera triste, todo achacoso. Ay, pobre día, si el día se muere, ¿qué le espera al que no ría? Y al que se ría, creo que también le llega el día. El día se ha muerto, que viva el día. ¡Qué buena rola! ¡No la había escuchado! Está bastante cotorra. Murió el día. Una de las rolitas, creo que del Chava Flores, porque el Chava Flores era el que hacía este tipo de canciones tan cotorras y tan chidas. También escuchamos La Niña de Guatemala, que fue una rola, es una rola que nos está pidiendo Ivonne Vega Cadena. Ahí está, Ivoncita, para que no digas que no ponemos tus rolas. Y también Atracomulco, que bueno, pues nos trae estos recuerdos de estos gobernantes, de ese grupo tan nefasto que nos está gobernando actualmente. Bien, pues estamos subiendo información que también no solamente la represión está en el estado de Guerrero, también en el estado de México. El día de hoy llegaron bastantes elementos, no sé cuántos, no dice por ahí. cuántos elementos llegaron de la policía del Estado de México ahí a San Salvador Atenco. Dice, cientos de granaderos se encuentran en San Salvador Atenco, Estado de México, donde amenazaron con reprimir a manifestantes por un fraude realizado por un disturbio de materiales de construcción. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra insta al gobierno a las comunidades que han sido robadas y hace al presidente de México, al Peña, y al gobernador de esta entidad, Herubiel, hacen responsables de lo que pueda suceder allá en San Salvador Atenco. Nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué ahora en San Salvador Atenco, nuevamente, en vísperas electorales, se les ocurre hacer esto? Bueno, lo que están apostando es a que se ponga más tensa la situación. No solamente, les digo, es en Guerrero, también en el Estado de México, obviamente en Oaxaca también está la situación bastante tensa, y por allá por Cananea también los mineros están resistiendo. Entonces está densa la situación. No sé qué vaya a pasar, pero espero que no haya más represión contra las organizaciones y las comunidades de estos estados de la República. Bien, vamos a más música. Por ahí también llegó Blanca Sánchez. Saludos a Blanquita Sánchez. También está por ahí la Brigada Solidaria. Saludos a los compas de la Brigada Solidaria. Vamos a más música, porque tenemos bastante música. ¿Qué poner, no? Y aparte, pues nos están pidiendo rolitas. Esta era la canción que estaba buscando. Se llama Las Elecciones. Año del 76, julio 4, no es desgracia. Fecha de las elecciones, fiesta de la democracia. El pueblo acude a votar por propaganda que asombra, que lo ha llegado a votar en pelea de voz de sombra. En el cambio de sexenio muchos personajes hay que pierden los parentescos, pero los puestos nanay. El resultado final no nos da mucho cuidado, siempre dejan en las listas a toditos los ya usados. Fotógrafos y escultores vienen por venires gratos, con los miles de estatuitas y mucho más de retratos. Ya en los meses que nos faltan esto lo reciben todos, los que llegan a alabanzas, los que se van malos modos. Que no valdrán los amigos, pregonan y desconsuelan a quien anduvo gritando que es compañero de escuela. Se hicieron las elecciones de esta tierra del maíz para chupar entre todos lo que quedó del país. Que tampoco en el país habrá sobornos ni nada, se nos reventó un oído de la pura carcajada. Que ya no hagan tanto viaje y aunque por decirlo me hundo, hay que salvar al país antes de salvar al mundo. Que no sigan repitiendo lo que ya tanto se oyó, desde don Benito Juárez, no más Cárdenas y yo. Los gringos se nos arriscan, nos atacan como sea, porque no fuimos a Chile a hacerle el juego a la OEA. Hubo visita de Kitchener, celebró muchas reuniones, que es lo que vino a buscar en víspera de elecciones. Con las amantes de nómina los gringos nos apantallan, aquí hay nóminas de amantes y las que ya se preparan. Lo dijo Torres Quintero en una forma muy gráfica, la vecindad con los gringos es fatalidad geográfica. Se hicieron Son las elecciones de esta tierra del maíz, para chupar entre todos lo que quedó del país. Y el gran cine nacional, donde imperan tantos reyes, ya no sea prolongación de la facultad de leyes. Ya nos tiene contendientes, según muchos comentarios, que van a ser las señoras de los nuevos funcionarios. Anuncian que a Lecumberri ya lo van a derrumbar, no sea que alguien del sexenio por allí vaya a parar. Fiebre de obras y proyectos que nos causan muchos daños, quieren hacer en 3 meses lo que nos hace en 6 años. Y en demagogía de pijos se escucha una frase sola: mueran su mami los ricos aunque entremos en la bola. Compre bonos de Nafinsa que muy seguros están en las honradas manitas de los Enríquez Guzmán. Nos falta el último informe, la patria celebración, y el 1 de diciembre la toma de posesión. Hay fomento de turismo y ya se escucha el rum rum que inaugurarán la ruta de los pinos a Cancún. Hay algo que nadie duda y es sorpresa de por sí, tan reñidas elecciones, me cae que las gana el PRI. Ya con esta me despido con todo mi corazón, ya daremos las noticias de toma de posesión. Se hicieron las elecciones de esta tierra del maíz, para gobernar con modo lo que quedó del país. Cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. La rana y echaban las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. El calor y el frío. Amor, clavado una bella mujer a la que adoro. Allí pasando lo dejó olvidado. Un cruel puñal con arabescos de oro llevo en el pecho hasta la cruz clavado. Una bella mujer a la que adoro, allí pasando lo dejó olvidado. Y nunca más a recogerlo vino, y yo rodando mi fatal camino, el polvo riego con mi eterno lloro, pues descuidado y torpe en mi amargura caen los diamantes de la empuñadura del cruel puñal con arabescos de oro. Cogerlo vino y yo rodando mi fatal camino, el polvo riego con mi eterno lloro, pues descuidado y torpe en mi amargura caen los diamantes de la empuñadura del cruel puñal con arabescos de oro. Bueno, pues esa rolita se llamó El Cruel Puñal. Y bueno, también escuchamos por ahí La Marihuana, que nos habían pedido ya esta rola. Que ya no nos han pedido rolas, pues no se inhiban. Estas rolas nos las pidió Rosy, creo. Sí, ahí estuvo La Marihuana. No sé por qué. No, es una chida rola, La Marihuana, del Oscar Chávez. Y ¿cuál otra rola? Las Elecciones, precisamente. Con ese con esa rolita iniciamos este cuarto bloquecito. Ya estamos en una hora ya de transmisión continua. Y pues muy poca banda ha llegado. No sé por qué el día de hoy hay tan poca banda. Rosaura Ochoa va llegando, así como los compas de la Brigada Solidaria y Blanquita Sánchez, así como otras 10 personas: Marisela Meléndez, Ivón Vega Cadena, Ricardo de Vicente Cortés, Rosy Ruiz de Gallar, Ecos Nosif Aleja, Unoli Min, Candy de Rosales, Rocío Vargas, Margarita Romero Saldaña, chido, gracias. ¿Por qué no nos echan la mano a compartir el anuncio para que le caiga un poquito más de banda? A ver si le cae. De todos modos lo estamos grabando con la intención de que pues la banda que no lo pueda escuchar lo pueda escuchar en vivo, lo pueda escuchar posteriormente ya grabado. Así es de que, bueno, pues a ver si nos echan la mano ahí a replicar el anuncio. Estamos acá leyendo también lo que está aconteciendo por acá en el Estado de México, y parece que sí, ya se dio por ahí un enfrentamiento entre granaderos y ¿cómo se llama? Y los pobladores de San Salvador Atenco. Por ahí ya vi unas fotos donde se ve ahí dos, tres conatos de bronca. Pues mal pex lo que está sucediendo ahorita en estos momentos allá en el estado de Guerrero, con los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa, y también acá en el Estado de México con los compas de San Salvador Atenco. Pues nosotros seguimos en la postura, pues, de llamar así, acudir a las elecciones, sí, a ir a las elecciones, pero anular nuestro voto, porque ningún partido político real nos representa, tanto los llamados partidos de izquierda como, pues, no sé, el PRD, que bueno, pues ya se ha visto que bueno, pues ha sido comparsa del PRI y ha ido aprobando también estas mal llamadas reformas que ha propuesto el gobierno. Así es de que bueno, pues nosotros seguimos en esa postura y seguimos también dándole difusión a esto, que es el voto nulo, porque ninguno de los partidos realmente nos representa. Muchas gentes nos han debatido el hecho de que si votas nulo es un voto por el PRI. No, ninguno, para nada. Los que hemos estado en casilla y este rollo sabemos precisamente que eso es mentira. Los votos nulos se cuentan y los votos nulos se van como nulos, no se van para el PRI. Eso a lo mejor lo hacen ya después en las en los chanchullos, pero la representación del voto nulo es porque tú rayas y pones una leyenda o tachas todo. Entonces creo que por ahí va el asunto. No creemos que estas elecciones intermedias, como les dicen, funcionen, porque bueno, pues de lo que se va a elegir son a diputados, y bueno, pues ustedes saben que los diputados todos están coludidos o comprados o maiciados por el gobierno federal. Así es de que pues no tenemos alternativa. Nos decían que el voto nulo favorecía a los dinosaurios. Bueno, esto nos decía un cuate de Morena, de esta agrupación del PG, y nosotros decíamos, pues no manches, pues si están diciendo que estamos privilegiando a los llamados dinosaurios, pues en Morena tienen a varios dinosaurios, déjenme decirles. Recuerden a Bartlett Díaz está ahí en Morena y es uno de los dinosaurios rex más cabrones que haya visto en la historia. Vamos a la música y continuamos con su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar El Pueblo y el Mal Gobierno, una rolita que nos está pidiendo Horror Rossi. Soy el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Y

del Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Qué buenas rolas, qué buenas rolas. El día de hoy estamos programando. Lástima que haya poca gente. Ah, cierto. No, está de boca madre, no sé, pero a mí me late mucho. El Oscar Chávez, esta canción, Hasta Siempre, que bueno, pues ya es el repertorio del buen Oscar Chávez, que siempre la canta en todas las tocadas, que bueno, lo he visto que cuando se ha presentado siempre canta esa rola y es bastante chida oírla en vivo, obviamente. Y esta canción nos las había pedido. ya ando a pedo. No es cierto. Nos las había pedido Ivonne Vega Cadena. Ahí está, Ivoncita, para que no digas y no reclames. También El Pueblo y el Mal Gobierno, también una excelente rola. Con el Oscar Chávez y el Guillermo Velázquez, y los Leones de la Sierra del Jishú, que son excelentes músicos estos compas, me cae que sí, eso sí me quito el sombrero, son la neta del planeta, el Guillermo Velázquez y el Oscar Chávez, imagínense. No, hombre, esta rolita está de poca jefa. Y bueno, ya la había escuchado, ya había escuchado esa rolita, nada más que no me acordaba muy bien, pero está de poca madre. Y y bueno, pues ahí en el como el diálogo que se hace entre el pueblo y el gobierno, ¿no? Muy chido, muy chida esta topada, se llama, ¿no? estas topadas que se dan allá en el norte, en la sierra precisamente de Jishu. Bueno, dos rolitas. Les queremos mencionar que hace ratito teníamos cupo porque habíamos eliminado acá dos, tres gentes ahí en nuestra cuenta de Tiempo de Híbridos aquí en Facebook. Pero bueno, pues ya ocuparon ahí todo el espacio. Pero se pueden apuntar a los seguidores que aquí también da esa opción. El día de hoy ya tenemos 3,750 seguidores. Y bueno, pues ya se llenó la cuenta de los 5,000. Pero tenemos otra cuenta también con mi nombre, Ricardo Nicasio. Ahí se pueden apuntar, ahí ya casi llegamos a los 2,000. Entonces, pues sí hay ya una buena cantidad de banda que nos está siguiendo. Y eso pues es bastante chido. Y y aparte, bueno, subimos hace rato, bueno, por la tarde, la página donde estamos subiendo todos los blogs, todos los programas. Ahí pueden encontrar todos los links de todos los programas, bueno, los últimos programas que hemos hecho, que son como 50 y tantos programas, los últimos, ahí están para que ustedes los puedan checar. Vayan a nuestro blog, se llama sublevarteradio.wordpress.com. ahí pueden caerle y ahí están los últimos programas que hemos realizado. Bueno, al menos en este año, en lo que va del año y el año pasado, creo, unos poquitos del año pasado. http://sublevarteradio.wordpress.com. Ahí estamos y ahí también pueden escuchar todos los podcasts, los programas que hemos realizado a lo largo de esto, pues de este último año. Bueno, no de este último año, pues apenas estamos a la mitad, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, desde que sería octubre, de octubre para acá, más o menos, tenemos ahí los programas que no hicimos casi a principio de año porque tuvimos la bronca de la máquina y luego de la luz y luego de no sé qué, del internet. Entonces se nos juntaron ahí las cosas, pero bueno, pues tenemos ahí esos, que bueno, pues también para que los puedan echar una revisada y chequen ahí qué onda. Bueno, llegó por ahí Alicia San Antonio y nos está pidiendo también unas rolitas. Claro que sí, Milicha. El Charro Ponciano y la Llorona dice que pongamos también. Ros Rossi dice: México es una letrina. La Mariana y Casas de Cartón. Bueno, vamos a ver cuáles ponemos de todas esas. También Ivoncita nos dice que Macondo y Por Ti. Bueno, ya de Ross ya pusimos todas las que nos pidió. Pero ahorita ponemos algo de lo que nos está pidiendo Alicia San Antonio. Claro que sí. Todavía vamos a estar un ratito más aquí para que ustedes puedan pedir rolitas o pueden escuchar pues ya solamente las rolas, porque ya casi nos estamos retirando. Ah, por ahí también llegó el buen Tomás. Saludos a este carnal, el buen Tomás Montes de Oca. El abuelo, los hombres no se mueren. El angelito dice Ecos de Nocifialej. Vamos a ver si las tenemos, carnal. Aguántame. O carnala, no sé qué seas. Bueno, ahí va. Ahí van algunas de las rolas que nos están pidiendo. Esa ya la pusimos. A ver, no sé si. Ah, bueno, aquí está la Mariana. A ver, aquí está la Mariana.

somos, cinco sentidos tenemos, los cinco los apreciamos y los cinco los perdemos, llorona, cuando nos enamoramos. Y los cinco los perdemos, llorona, cuando nos enamoramos. Ay, ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ay, ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Mi barca de oro para irme a La Habana. Yo tenía mi barca de oro para irme a La Habana. Y por seguirte tus pasos, tesoro, perdí mi guadalupana. Y por seguirte tus pasos, tesoro, perdí mi guadalupana. Ay, ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ay, ay, ay, ay, ay, llorona, lloroncita, cielo lindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo. Bien, pues eso fue La Llorona, que nos pidió Alicia San Antonio, y también La Martiniana, que nos había pedido Rosy Rosy. Bueno, interrumpimos porque ya nos vamos, lamentablemente, ya nos vamos, y pero les vamos a dejar más rolas, un poco de más rolas. Llegamos como 7:30, entonces pues para compensar el tiempo. Pero bueno, chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. Por ahí estuvo Blanca Sánchez, Alicia San Antonio, el buen Martín Moreno, saludos a este carnal, Marisela Meléndez, el Tomás, Tomás Montes de Oca, Ruiz de Gallagher, Ivonne Vega Cadena, Ror Rossi, Gabriela Fernández Hernández, Rosaura Ochoa, Ricardo de Vicente Cortés, La Brigada Solidaria, Candy Rosales, Rocío Vargas, Margarita Romero Saldaña, Ecos Nos Alg y Un All Mint. Chido, gracias a todos ellos. Y bueno, pues nos vamos con algunas de las rolas que ustedes nos han pedido. Por ahí ya teníamos marcadas algunas. Bueno, esta la pidió. No, a ver, acá está. ¿La pidió quién? Espérenme tantito porque ya se me olvidó quién la pidió. Flor Silvestre. Flor Silvestre del Campo Santo. Le vamos a poner la de Flor de Azalia. Y también por ahí nos habían pedido Macondo. También va Macondo. Y no me acuerdo qué otra. Ahorita las ponemos. Pero bueno, chido. Muchas gracias a toda la banda que estuvo presente. También va llegando el pinche tiburón. ¡No manches! Tiburón Cabañas. ¡Chale! ¿Qué onda, pinche tiburón? Bueno, saludos al tiburón también. Chido, muchas gracias, nos estamos retirando. El día de mañana creo que no vamos a poder tener programa porque sí vamos a salir un poquito más tarde de lo cotidiano del trabajo. Entonces espero que el viernes